Me complace recordarlo hoy, a 10 años de distancia del quinto centenario del descubrimiento y evangelización de América. Una cita a la que la Iglesia no puede faltar. El Papa Pablo VI escribió que en la Virgen María todo es referido a Cristo y todo depende de Él. Ello tiene una especial aplicación en el culto mariano. Todos los motivos que encontramos en María para tributarle culto son don de Cristo, privilegios depositados en ella por Dios para que fuera la madre del Verbo. Y todo el culto que le ofrecemos redunda en gloria de Cristo, a la vez que el culto mismo a María nos conduce a Cristo. Como es obvio, estas relaciones reales existentes entre Cristo y María hacen que el culto mariano tenga a Cristo como objeto último. Con toda claridad lo vio San Ildefonso, pues así se refiere al Señor lo que sirve a la esclava, así redunda al hijo lo que se entrega a la madre. Así pasa al rey el honor que se rinde en servicio de la reina. No faltan investigadores que creen poder sostener que la más popular de las oraciones a María después del Ave María se compuso en España y que su autor sería el obispo de Compostela, San Pedro de Betanzo, a finales del siglo X. Me refiero a la Salve. Esta oración culmina en la petición: muéstranos a Jesús. Es lo que María realiza constantemente, como queda plasmado en el gesto de tantas imágenes de la Virgen esparcidas por las ciudades y pueblos de España. Ella, con su hijo en brazos, como aquí en el Pilar, nos lo muestra sin cesar, como el camino, la verdad y la vida. A veces, con el hijo muerto sobre sus rodillas, nos recuerda el valor infinito de la sangre del Cordero que ha sido derramada por nuestra salvación. En otras ocasiones, su imagen al inclinarse hacia los hombres, acerca a su Hijo a nosotros y nos hace sentir la cercanía de quien es revelación radical de la misericordia, manifestándose así ella misma como madre de la misericordia. Las imágenes de María recogen así una enseñanza evangélica de primordial importancia. Es la escena de las bodas de Caná. En la escena de las bodas de Caná, María dijo a los criados: haced lo que él os diga. La frase podría parecer limitada a una situación transitoria. Sin embargo, como subraya Pablo VI, su alcance es muy superior. Es una exhortación permanente a que nos abramos a la enseñanza de Jesús. Sed así una plena consonancia con la voz del Padre en el Tabor. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escuchadle. Ello amplía nuestro horizonte hacia unas perspectivas insondables. Cristo vino al mundo para que recibiéramos la adopción, para otorgarnos el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por la gracia somos hijos de Dios. Y apoyados en el testimonio del Espíritu, podemos clamar: Abba, Padre. Jesús ha hecho por su muerte y resurrección que su Padre sea nuestro Padre. Y para que nuestra fraternidad con Él fuera completa, quiso ulteriormente que su Madre Santísima fuera nuestra Madre Espiritual. Esta maternidad, para que no quedara reducida a un mero título jurídico, se realizó por voluntad de Cristo a través de una colaboración de María en la obra salvadora de Jesús, es decir, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Un padre y una madre acompañan a sus hijos con solicitud, se esfuerzan en una constante acción educativa. A esta luz cobran su pleno sentido las voces concordes del Padre y de María. Escuchad a Jesús, hacedlo que los diga. Es el consejo que cada uno de nosotros debe tratar de asimilar y del que, desde el comienzo de mi pontificado, quise hacerme eco. No temáis, abrid de par en par las puertas a Cristo. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Al anuncio del ángel, responde con un sí incondicionado. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se abre a la palabra eterna y personal de Dios, que en sus entrañas tomará carne humana. Precisamente esta acogida la hace fecunda, madre de Dios y madre nuestra, porque es entonces cuando comienza su cooperación a la obra salvadora. Esa fecundidad de María es signo de la fecundidad de la Iglesia, abriéndonos a la palabra de Cristo, acogiéndole a Él y su Evangelio. Cada miembro de la Iglesia será también fecundo en su vida cristiana. El Pilar de Zaragoza ha sido siempre considerado como el símbolo de la firmeza de fe de los españoles. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Aspiremos a la fe que actúa por la caridad. Que la fe de los españoles, a imagen de la fe de María, sea fecunda y operante. Que se haga solicitud hacia todos, especialmente hacia los más necesitados, marginados, minusválidos, enfermos y los que sufren en el cuerpo y en el alma. Como sucesor de Pedro, he querido visitaros, amados hijos de España, para alentaros en vuestra fe e infundiros esperanza. Mi deber pastoral me obliga a exhortaros a una coherencia entre vuestra fe y vuestras vidas. María, que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la Iglesia naciente, interceda también ahora para que ese mismo Espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento cristiano en España. Para que ésta sepa recoger los grandes valores de su herencia católica y afrontar valientemente los retos del futuro. Doy fervientes gracias a Dios por la presencia singular de María en esta tierra española, donde tantos frutos ha producido. Y quiero finalmente encomendarte, Virgen Santísima del Pilar, España entera, todos y cada uno de sus hijos y pueblos, la Iglesia en España, así como también los hijos de todas las naciones hispánicas. Dios te salve María, Madre de Cristo y de la Iglesia. Dios te salve, vida, dulzura y esperanza nuestra. A tus cuidados confío esta tarde las necesidades de todas las familias de España, las alegrías de los niños, la ilusión de los jóvenes, los desvelos de los adultos, el dolor de los enfermos y el sereno atardecer de los ancianos. Te encomiendo la fidelidad y abnegación de los ministros de tu Hijo, la esperanza de quienes se preparan para ese ministerio, la gozosa entrega de los vírgenes del claustro, la oración y solicitud de los religiosos y religiosas, la vida y empeño de cuantos trabajan por el reino de Cristo en estas tierras. En tus manos pongo la fatiga y el sudor de quienes trabajan con las suyas, la noble dedicación de los que transmiten su saber y el esfuerzo de los que aprenden, la hermosa vocación de quienes con su ciencia y servicio alivian el dolor ajeno, la tarea de quienes con su inteligencia buscan la verdad. En tu corazón dejo los anhelos de quienes, mediante los quehaceres económicos, procuran honradamente la prosperidad de sus hermanos, de quienes, al servicio de la verdad, informan y forman rectamente la opinión pública, de cuantos en la política, en la milicia, en las labores sindicales o en el servicio del orden ciudadano prestan su colaboración honesta en favor de una justa, pacífica y segura convivencia. Virgen Santa de Pilar, aumenta nuestra fe, consolida nuestra esperanza, aviva nuestra caridad. Socorre a los que padecen desgracias, a los que sufren soledad, ignorancia, hambre o falta de trabajo. Fortalece a los débiles en la fe. Fomenta en los jóvenes la disponibilidad para una entrega plena a Dios. Protege a España entera y a sus pueblos, a sus hombres y mujeres, y asiste maternalmente, oh María, a cuantos te invocan como patrona de la hispanidad, así sea. Palabras del Papa a los enfermos en Zaragoza. Antes de cantar Padre Nuestro, de recibir la bendición, una palabra a los enfermos. Queridos enfermos, en el marco de mi visita al Pilar de Zaragoza para el acto mariano nacional, tiene lugar este encuentro del Papa con los enfermos. Es para mí uno de los más importantes de mi viaje apostólico, porque en vosotros me encuentro de manera especial con Cristo que sufre, con Cristo que pasó curando a los enfermos, que se identifica de tal modo con vosotros que considera hecho a él mismo lo que a vosotros se hace. Sois pocos los aquí presentes, pero representáis a todos los enfermos de España, tanto a los que yacen en un instituto sanitario público o privado, como a los que están en sus casas, en la cama, en la silla de ruedas, en su inmóvil asiento, o que caminan bajo el peso de la enfermedad. Quisiera en este momento tener miles de manos que se alargaran a estrechar cada una de las vuestras. Vosotros que vivís bajo la prueba, que os enfrentáis con el problema de la limitación, del dolor y de la soledad interior, frente a él, no dejéis de dar un sentido a esa situación. En la cruz de Cristo, en la unión redentora con él, en el aparente fracaso del hombre justo que sufre y que con su sacrificio salva a la humanidad, en el valor de eternidad de ese sufrimiento está la respuesta. Mirad hacia él, hacia la Iglesia y el mundo, y elevad vuestro dolor, completando con él hoy el misterio salvador de su cruz. Tiene un gran valor sobrenatural vuestro sufrimiento, y sois además para nosotros una constante lección que nos invita a relativizar tantos valores y formas de vida para vivir mejor los valores del Evangelio y desarrollar la solidaridad, la bondad, la ayuda, el amor. Por eso no consideréis inútil vuestro estado, que tiene para la Iglesia y para el mundo de hoy un gran sentido humanizante, evangelizador, expiatorio e impetratorio. sobre todo si vosotros mismos adoptáis una actitud abierta, creadora dentro de lo posible y positiva ante la acción de la gracia que actúa en vuestro espíritu. Pero no puedo detenerme solo en vosotros. Al pensar en vuestra condición, pienso espontáneamente en vuestras familias, en los profesionales y trabajadores sanitarios, en las religiosas, religiosos y sacerdotes del mundo de la sanidad, en todos los que en el complejo ámbito de la sociedad actual se dedican a la atención del enfermo. Es una misión de extraordinario valor que hay que vivir como verdadera opción vocacional, con gran sentido ético de solidaridad y respeto al hombre enfermo, sin olvidar la dimensión trascendente y religiosa del ser humano. Vaya mi palabra de ánimo a cuantos trabajan en este campo que requiere tanta sensibilidad humana y espiritual para estar en sintonía con las exigencias y expectativas del enfermo. Con mi gozo y aplauso a las casi 13.000 religiosas y 2.000 sacerdotes y religiosos que prestan su labor en el campo de asistencia sanitaria, sobre todo en los sectores más desatendidos de enfermos mentales, crónicos, desahuciados, minusválidos y ancianos. Para dar una eficacia mayor a la pastoral entre los enfermos, es necesario que toda la comunidad cristiana se sienta llamada a colaborar en esa tarea. Ahí tienen su puesto los miembros de los organismos eclesiales o religiosos, asociaciones y movimientos seglares católicos. Ahí tienen su lugar las parroquias, llamadas a impulsar grupos específicos de apostolado y de voluntariado de ayuda a los enfermos. Así, la comunidad cristiana hará presente en nuestra sociedad crecientemente secularizada el amor cristiano. A la Virgen Santísima del Pilar encomiendo las intenciones y necesidades de cada enfermo, hombre o mujer, niño o adulto, de España, así como las de cuantos se dedican al cuidado de los enfermos y a la asistencia sanitaria. Sobre todos, invoco la serenidad, la esperanza de las bienaventuranzas, la mejoría en su salud y todos bendigo de corazón.